Sábado 21 de septiembre. Sígueme. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Dos partes claras en el pasaje evangélico de hoy: la vocación de Mateo y la postura de Jesús comiendo con los pecadores y publicanos. En las dos hay algo que sorprende. Sorprende la respuesta inmediata de Mateo a la llamada de Jesús. Tirando de ese hilo y universalizándolo, podemos afirmar que en cualquier tiempo, si Jesús llama, hay que hacerle caso y seguirle. En ese primer momento, y en los posteriores momentos de convivir con él, Jesús le hará comprender quién es él, el Hijo de Dios, el que quiere ofrecerle una vida de amistad con él. «Vosotros sois mis amigos». Y con su amistad le quiere ofrecer su amor, su luz, sus promesas para esta vida y para la otra. Le hará comprender que realmente Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. No se puede rechazar a este Jesús con todo lo que nos ofrece. Así lo hizo Mateo, que se levantó y lo siguió. También sorprende que, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Ante los escandalizados fariseos, Jesús les sorprende con su respuesta: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». No es que Jesús rechace a los justos. ¿Cómo va a rechazar a los justos, que son los que cumplen todos los mandatos e indicaciones que nos hace? Lo que quiere resaltar es que también a ellos, a los pecadores, quiere ofrecerles su amistad para que disfruten de la vida y la vida en abundancia que trae consigo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.